El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Saludamos a nuestros oyentes en un hermoso día para escuchar radio. Tenemos sol en Moreno, 20 y pico de grados, 17:05 minutos seguramente. Y saludamos también a los oyentes del exterior. Tatiana Vladimirskaya, de la directora del Conjunto Grenada, que casi siempre nos escucha. Le mandamos un gran saludo. También a Vilma, que también escucha desde Holanda siempre, nos escribe cartas. Por lo tanto, sabemos que nos escucha. Le mandamos a ella y a su madre y a sus hijas. Saludos desde acá, desde Moreno. También a todos los oyentes de la zona de Moreno, el Gran Moreno, Merlo, La Reja, Francisco Álvarez, todas zonas del oeste que escuchan esta radio FM Moreno 90.1. Esta semana es una semana, me atrevería a llamarla una semana kirchnerista, me parece que habría que decir, una semana llena de Kirchner en todas partes. En los votos de la gente, en las urnas del día domingo, en los festejos del domingo a la noche, del lunes, en todas las fiestas, en todas partes, en los diarios, en los artículos, el nombre de Kirchner está prácticamente en boca de toda la gente, de sus amigos y de sus enemigos, de los que quieren a Kirchner y a Cristina, y los que la odian a Cristina, también aparecen igual en la prensa. Lo cierto es que todos hablan de los Kirchner. No solo porque triunfó en las elecciones con una gran cantidad de votos, asombró a muchos, salvo los encuestadores que ya tenían datos precisos de que iba a sacar más del 50% de los votos, sino que también el día 27 se cumplió un aniversario, el primer aniversario, digamos, del fallecimiento de Néstor Kirchner. Ese 27 de octubre del año pasado, que fue el día del censo, que nos desayunamos a eso de las 9 de la mañana con la noticia del fallecimiento de Kirchner, que nos parecía increíble, que mucha gente no creyó y que todo el mundo comenzó a llamarse y a tratar de confirmar. Este aniversario a mí me llamó la atención, el aniversario este del fallecimiento de Kirchner, porque vi una gran repercusión en todas partes. Eso me llamó la atención, porque, no sé, vi homenajes, vi estatuas, monumentos, en nombres de avenidas, de calles, en distintos lugares, en Formosa, en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, en todas partes. Hoy escuché que en Santa Cruz quieren el feriado para el año que viene. Ah, ¿también? Sí. Ajá. Es impresionante, no sé cómo se va formando un mito. Posiblemente estén haciendo un mito también. Y con la muerte, los argentinos tienen una relación especial con la muerte, además. Es como que siempre decimos en broma que hubiera pasado con Gardel si no se hubiese muerto en el accidente de Medellín. Claro. Así que... yo escuché leí los Twitter de mucha gente enemiga de Kirchner que hablaba maravillas de Kirchner, me llamó la atención. La única persona que habló en contra de Cristina Fernández de Kirchner fue la Beatriz Sarlo en un artículo en La Nación. El resto, todo el mundo bien, todo el mundo, incluso hasta los enemigos declarados de varios de los periodistas, analistas, hablaron bien del triunfo de Cristina de Kirchner. No fue algo inesperado, por supuesto. Entre las encuestas y las elecciones del 14 de agosto, las primarias, bueno, era absolutamente predecible lo que iba a pasar. Algunos incluso decían que iba a votar más gente que en la elección anterior y que más gente le iba a votar a Cristina. Bueno, en realidad sacó porcentajes bastante similares en las dos elecciones y, bueno, no es algo que fuera inesperado, pero bueno, se tomó como una gran fiesta, por supuesto, ¿no? Estuvo muy emotivo el discurso de la presidenta, estuvo, por supuesto, acompañada por sus hijos y, sí, como dice usted, esta semana todavía no le pegaron mucho. No, claro, sí. Y los discursos, en realidad, hay algún momento que hay que remarcar de los discursos. Cuando, qué sé yo, con respecto a la política internacional, cuando una parte de la juventud de la Cámpora que estaba en esa fiesta, en esa reunión, cuando nombraron a Piñera, comenzó a hablar en contra, a gritar, sí, en contra, a silbar, a chiflar, y dijo eso no, la misma presidenta es como que lo frenó, ¿sí? Hizo un discurso, bueno, estoy tomando mate, es un error tomar mate mientras se habla, ¿sí? Pero bueno, se puede confesar el pecado. El que confiesa el pecado lo perdonan dos veces, ¿sí? Estoy inventando dichos. Sí, ¿no? Cualquiera. Bueno, los diarios de hoy, por ejemplo, ¿qué dicen los diarios de hoy? A ver si alguien habla de Cristina. Me parece que ya no, ¿eh? No, los dos diarios que tenemos acá, por lo menos, hablan de otra cosa. Sí. Los dos, aparte, tienen cosas distintas. Lo más importante para Tiempo es, bueno, es gigante la foto de este muchacho Brian Toledo, que ganó la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina en los Juegos Panamericanos. Ah, este es el de la propaganda, sí, este es el que apareció en la película, en donde él cuenta, en uno de los spots televisivos de Cristina, en donde el pibe cuenta que la recibió Cristina, que le dijo una frase: vos estás jugando por nosotros, estás haciendo por nosotros, y él cuenta, él habla y aparece en la imagen como uno de los personajes reales de la vida real que fue ayudado, digamos, por el gobierno y por Cristina, y por eso aparece como en ese spot televisivo. A mí me sorprendió, yo no sabía que precisamente él era, o sea, que el personaje es real. Yo pensaba que serían, no sabía. Ah. El personaje es real, sí. Existe, y ahora se ganó una medalla en Guadalajara. Sí, la medalla de bronce, y logró una marca de 79,53 metros para el lanzamiento, y es el récord argentino. Nunca nadie había lanzado la jabalina tan lejos. Bueno, Esa es la foto con el epígrafe de la tapa de Tiempo, pero el título más destacado es: cada tres días regresa un científico a la Argentina. La presidenta del CONICET, Marta Rovira, atribuyó este masivo retorno de investigadores al lanzamiento del Plan Raíces y a la creación del Ministerio de Ciencia y al aumento del presupuesto para el sector. En los últimos 8 años se duplicó la cantidad de profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Después, por otro lado, vamos a hablar más tarde que España tiene 5 millones de desocupados, un número enorme, teniendo en cuenta que España tampoco es un país que tiene una población bastante similar a la de Argentina, no es un país muy, digamos, poblado. Después, la AFIP verificará las compras de los dólares, también vamos a hablar más adelante, porque el título principal de la tapa de Página 2 es: verde que te quiero blanco, dice. Y son haciendo las nuevas... un juego de palabras con el poema, famoso poema de Lorca, Verde que te quiero verde. Ajá, sí. Y dice: nuevas medidas para controlar la compra de divisas. Desde el lunes la AFIP fiscalizará en línea que la plata utilizada para cada venta de dólares pueda ser justificada por los ingresos en blanco del comprador. Y por eso dice Verde que te quiero blanco. Claro, o sea, van que a blanquear en la compra, De dólares. Blanquear, exactamente. Bueno, después otros títulos que se destacan en Página: 5 procesados en Uruguay por el caso Gelman. Ya habíamos hablado la semana pasada que se habían encontrado los restos de María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta. Después habla del suplemento Futuro. En los motivos del aluvión, esta nota está muy buena. Carlos Tomada y Mariana Moyano, hoy a la mañana leí. La cantidad los de motivos del aluvión de votos. ¿Por qué la votaron? Ajá. Bueno, y después otra vez hacen alusión a los Panamericanos, la fuerza de Brian. Estos son las tapas de hoy de estos dos diarios que trabajamos nosotros generalmente, Tiempo y Página, pero me parece que lo más importante de la semana para mí, al margen de las elecciones del 23, fue la condena a prisión perpetua de los 12 marinos ese de la ESMA. Es el otro gran tema, exactamente, el otro gran tema que nos llenó de felicidad a mucha gente, porque no esperábamos, por lo menos no esperábamos, yo no esperaba la condena directa de todos a prisión perpetua, y me maravilló eso. Esa es la gran noticia, realmente me sentí cerca de la felicidad con esa noticia. Impactante porque, bueno, en realidad las imágenes. Sí, la justicia tarda, pero llega. Y bueno, después de tantos años, después de 36 años, en realidad 35 años, después de las leyes de obediencia final, de punto final, de obediencia de vida, después del indulto de Menem, pensábamos que nada de esto se iba a poder lograr. Y en realidad, justo por esos días estaba haciendo el aniversario de la muerte de Kirchner, ¿no? Miércoles, jueves. Y también pensaba que una de las cosas que más me atrajo del presidente Kirchner, a mí particularmente, fue cuando lo vi bajar el retrato de Videla del Colegio Nacional de la Nación. Exactamente, esa es una de las imágenes más fuertes. Más impactantes. Y para mí esa imagen lo retrata con respecto a la política de derechos humanos que siguió durante su gobierno y que continúa Cristina, por supuesto. Y el impulso a los juicios por la verdad y estos juicios a los comandantes que están nuevamente en el banquillo. Y a mí me parece muy importante porque muchos dicen que, bueno, que en realidad las cárceles siguen siendo cárceles VIP, que, por ejemplo, Checolás hace lo que le da la gana en Marcos Paz. Pero para mí esto, para ellos, es muy humillante. Más allá de las condiciones de detención que tengan o no, para mí esto, para ellos es fantástico esto, porque ellos todavía están esperando que nosotros pidamos perdón, que nosotros le agradezcamos lo que han hecho por la patria. Y los declaremos patriotas y héroes. Exactamente. Ellos siguen diciendo que han ganado esa guerra y, bueno, esta condena para mí es fantástica. Que ellos fue patético que Astiz acariciaba la escarapela cuando escuchó la palabra prisión perpetua. Exactamente. Tienen una concepción de patria. Está genial, sí. Es una concepción de patria donde es una patria asesina. Exactamente. Es una patria que mata, una patria que desaparece a sus hijos. Esa es la concepción de patria que tienen. Es increíble, absolutamente increíble. Sí, una patria ordenada, disciplinada y que bueno, que en más de una oportunidad durante todo el siglo XX, no solamente esta última dictadura que sin duda fue la más cruel, pero no la única, durante todo el siglo XX se arrogaron el poder de venir a salvar esa patria que los ineptos civiles no sabían llevar adelante o que habían permitido que ideologías extranjeras socavaran, ¿no?, las raíces de la argentinidad y todas esas idioteces con las cuales lograron también, no hay que olvidar, un consenso masivo. Durante, convencer a mucha gente, sí. Exactamente, sí. Durante el tiempo que permanecieron en el poder. Así que para mí esta es una gran noticia del año, la noticia del año, sin duda. Así es. Igual los juicios por la ESMA siguen. También quiero recordar que dentro de este juicio estaban siendo juzgados por el asesinato de Rodolfo Walsh, las monjas francesas y los desaparecidos de la Iglesia de la Santa Cruz, entre ellos algunas de las fundadoras de la de Madre de Plaza de Mayo. Eso Astiz. Eso por Astiz, sí. Así es. Y sigue el otro juicio por claro, porque en realidad la ESMA tiene una mega causa, porque se calcula que 5.000 personas pasaron aproximadamente por ese centro de detención, que fue sin duda el más grande de la Argentina. Y bueno, la mega causa se separó en varias partes y bueno, esta es la primera, digamos. Pero va a seguir el juicio. Dos de los marinos fueron absueltos, pero no recobran su libertad porque siguen con juzgados por la otra causa, están procesados por otras cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en este juicio se juzgó a varios de los marinos por la muerte de una militante de Montoneros, que no recuerdo el nombre, que ella cuando fue capturada tomó la pastilla de cianuro y murió. Pero igualmente fueron juzgados por esto y fueron condenados como culpables por esto, porque si bien ella cometió un suicidio, en realidad ellos la forzaron a cometer el suicidio. Si no la hubieran detenido y no hubiera sabido, teniendo en cuenta lo que le iba a suceder más tarde, no lo haría. Así que esto es muy interesante. Ah, no sabía yo, sí. Bueno, vamos con música. Hoy tenemos la música que elegí, tiene que ver con este tema último que estábamos hablando ahora y tiene que ver también con un encuentro de trovadores que se está llevando adelante en Ecuador, del que vamos a hablar más tarde. Ah, y todos los que vamos a escuchar en este programa de hoy son grandes trovadores de Latinoamérica, de Argentina en particular, y bueno, y de otros países. Hace 20 años vivías atrapado en el gris. Otro tiempo, otro color. Y te esperaban impacientes en casa. Te habían cogido y nadie sabía si vendrías hoy. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado. Quizás se respira mejor, pero corremos delante de los mismos. Y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció. Y es que vivimos atrapados en azul. Atrapados en azul. Atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul. Atrapados en azul. De día uniformados, de noche encapuchados, imparten la misma ley. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras y y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino, o si te pasaste de listo, aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recogen lo que sucede en la celda entre uno y otro furgón. Y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en azul. Denles miedo, atrapados en azul. Ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, madre, preocúpate. Atrapados en azul, si a tu hijo llegan a coger. Atrapados en azul, ellos me protegen de ti, de ellos, ¿quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul, a por ellos, atrapados en. Escuchábamos a Ismael Serrano, Atrapados en Azul, de su primer trabajo allá hace como 15 o 20 años, no sé. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? ¿Qué, Si seguimos con los temas de la semana, los temas importantes de la semana. Tiene que ser algo cortito, ahora mirá están, que viene la tanda. Están los temas económicos. Sí, sí, vamos a simplemente nombrarlos y después posiblemente hablemos un poco más. En estos momentos en el país la derecha política más concentrada y la derecha económica también más concentrada encontraron la forma de perjudicar al gobierno de Cristina, de vengarse por la gran derrota del domingo pasado, y han comenzado un movimiento de intentando aumentar la inflación en el país y el aumento de los precios vía devaluación en la Argentina, haciendo que el dólar valga más que lo que vale en estos momentos, porque eso automáticamente produce el empobrecimiento de la mayoría de la población que recibe sus salarios, o sea, que trabajan en relación de dependencia y que reciben un salario nominal determinado. Alguien que gana 4.000 pesos gana $1.000 al mes. Si el dólar se va a 6 pesos cada uno, va a dejar de ganar esa cantidad, o sea que va a recibir un salario menor. Estas fuerzas oscurantistas, por lo general, que son los que le hicieron el golpe económico a Alfonsín, que consiguieron que se vaya antes para que venga Menem, un hombre que absolutamente de su ideología, ya sabían ellos, digamos, son los que ahora están intentando armar algo, organizar algo con respecto al gobierno de Cristina de Kirchner. Yo pienso que no lo van a lograr, porque el gobierno tiene muchas formas de responder, tiene aparte gente muy capaz, muy capacitada, gente de estrategas, digamos, y que

van a recibir, digamos, 6, entonces les super conviene, porque incluso además se abarata el costo de su mano de obra. Como decía antes, si alguien gana 4.200 pesos al mes, está ganando $1.000. Si el peso se devalúa y el dólar vale más que eso, automáticamente su sueldo baja en términos relativos, en términos de moneda, divisa, de moneda internacional. Su costo de mano de obra, el costo es menor comparado con los costos en el exterior, en los mismos sectores económicos. Por lo tanto, es una medida que les conviene a los grandes exportadores, a los que venden por millones de dólares, a los que se benefician con el comercio exterior en la Argentina. A ellos les conviene el dólar alto, la devaluación directamente. Y van a perder todos aquellos que están en relación de dependencia, todos aquellos que tienen un sueldo, los docentes, los empleados, y también los importadores, porque los importadores, su mercadería, lo que va a valer más, por claro, lo tanto van a dejar de vender o va a haber una especie de recesión. Esta es una técnica que utilizan la derecha ultraliberal en la mayoría de los países para es una forma de ajuste, digamos, es una forma de ajuste al cinturón de la clase obrera y de la población en general. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno hasta ahora lo único que está haciendo es está blanqueando la compra de dólares. Les recuerdo a todos que el Banco Central está vendiendo en estos momentos aproximadamente 100 millones, 120 millones de dólares al día. O sea que existen empresas y particulares que compran, y como es legal la venta, uno puede comprar hasta 2 millones de dólares por mes acá sin ningún problema. Solo tiene que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Demostrar de dónde sacó la plata. Exactamente. Vos pudieras comprar, yo también. En este no caso creo. No, porque no podemos demostrarlo, digamos. Pero no, porque no tenemos. Teoría, también, además. Bueno, pero lo que el gobierno está haciendo es que las empresas que venden al exterior energía, YPF y las mineras, que tengan que cambiar en el país el dinero que antes lo podían mantener en el exterior, que era el 70% de toda su venta, lo podían mantener afuera sin traerlo para acá. Ahora están obligados a cambiarlo dentro del mercado financiero argentino, con lo cual va a aumentar la cantidad de dólares en el país aproximadamente en 3.000 millones de dólares anuales. Es una cifra bastante grande, digamos, y es importante. Además de eso, el gobierno tomó otra decisión que comienza a regir, que se efectiviza a partir de este lunes, este lunes que viene, en donde cualquier persona que vaya a cualquier entidad financiera, a su propio banco, o vaya a una entidad financiera, cualquiera, y que quiera comprar dólares, lo puede hacer, puede comprar dólares, pero esa entidad financiera se va a conectar vía internet, va a entrar a la base de datos de la AFIP, y la AFIP, ahí vía, por ejemplo, el CUIL, en donde estamos todos fichados acá en la AFIP, con nuestro CUIP, todos. Hasta los chicos, hasta los... Exactamente, entonces... A los chicos que le dieron la netbook, le sacaron el CUIP. Claro, todo. Bueno, entonces, ahí la AFIP va a decir si la persona tiene ingresos claros, ingresos determinados, para poder comprar los dólares que está intentando comprar. O sea que si yo me voy a comprar por 20 mil dólares a mi banco, voy al banco, a una entidad financiera, y llevo la plata y quiero comprar 20 mil dólares, que son casi 100 mil pesos, uh-huh, la AFIP va a decir, no, ¿de dónde sacó la plata? Porque este señor no gana 100 mil pesos al mes, digamos. Yo tenía que decir, bueno, vendí una casa. Uh-huh. Tenía que traer el título de propiedad, ir al banco con el título y decir, mira, acá vendí la casa esta, me pagaron eso, por lo tanto, lo quiero cambiar en dólares. Están obligados a vendérmelo. Claro. ¿Ves? O sea, eso es justificar, blanquear, es lo que hoy dice Página, blanquear, verde que te quiero blanco, blanquear las compras de dólares, digamos. Con lo cual, muchos de los truchos, o muchos de los que compran el negro, que están haciendo ahora colas para comprar el negro, lo van a dejar de hacerlo, porque el lunes no van a poder ya comprar directamente. Ninguna persona que no que vaya a hacer una cola, un desocupado que hace una cola para alguien, a una financiera, no va a poder comprar él nada, por más que le den la plata, porque no va a haber. Claro, esos son los famosos coleros, los que van a hacer, claro, porque le pagan dos mangos, claro. Empezaron de nuevo, sí. O sea que la derecha económica en este país está empujando a una devaluación, quiere causar un descalabro económico. Para, es la única forma de combatir al gobierno de Cristina que tienen, la única forma. Acá se corre un peligro, el peligro de la inflación, el peligro del aumento de precios. Uh-huh. Encima, la economía está tan concentrada, la producción está tan concentrada que es fácil hacer eso. Por ejemplo, tomando tres productos, leche, ¿cuántos productores son? Tres. La Serenísima, Danone y Sancor. Sí, los dos primeros están asociados. Sí, encima. Bueno, si se ponen de acuerdo, ellos aumentan el precio de la leche y suena el pueblo argentino. Pero para eso están subsidiando a los tamberos ahora. Bueno, pero suponete que se pongan de acuerdo y lo quieren hacer igual. Claro. Aumentar el precio porque se les ocurre. Sí. A cinco, ya están a 5 pesos. Está a 5 pesos. Hay algunos a 2.50. Bueno, es increíble que el precio de la leche cueste más que en Europa. Uh-huh. Está casi un euro, está casi un dólar y algo, más de un dólar el litro. Uh-huh. De leche en un país como este. Lechero. Que tenemos leche a patada, vacas a patada, o sea que ahí me llama la atención a mí eso, algo está ocurriendo con eso y el gobierno pienso que bueno, si tiene más luces que yo, o sea que se supone que van a actuar en consecuencia. Por ejemplo, entonces decía yo, la leche. El otro producto es el azúcar. También, concentrado. O sea que si... Y está 5 y pico, 6, 7. Si los tipos se ponen de acuerdo, sonamos con el azúcar. Leche, azúcar. Y después la harina. Exacto. Con el pan. O sea que con tres productos, y no sé, si le agrego los cigarrillos ya para crearle problemas a todos los fumadores, entonces ahí... van a conseguir prácticamente una rebelión popular. O sea que van a conseguir lo que se consiguió en Chile contra el gobierno de Allende. Eso fue lo que hicieron. Contra el gobierno de Allende usaron esos métodos, aparte con el sistema de camioneros, digamos que estaba a favor, jugando en contra del gobierno, paralizaron la distribución de esas mercaderías en todo el país. Uh-huh. Con lo cual la población... Encima, cualquier tipo de golpe. Encima que estaba caro, no se conseguía. Claro, exactamente. Sí. Uh-huh. O sea que yo miro con cierta preocupación eso, pero pienso que el gobierno tiene armas para oponerse a eso y van a empezar a jugar con esas a partir de esta semana que viene. Ya tomaron algunas medidas fuertes, son fuertes las medidas que tomaron. Y me extraña, no hay una gran reacción en contra de eso todavía, ni de Clarín ni de La Nación. No hubieron, simplemente dicen, bueno, para luchar contra el aumento del dólar, etcétera, el gobierno toma tal y tal cosa. Así que esa es la situación y pienso que va a continuar y espero que el gobierno gane esta puja que se viene fuerte en las próximas semanas. ¿Vamos a un tema musical o sí. ¿Qué querés hacer ahora? Seguimos con la música. Busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos. cubren sus aguas, los trajo el viento, manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado, donde hace falta, seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro hasta la victoria siempre. Guía hacia el futuro hasta la victoria siempre. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. En estos momentos se está desarrollando la cumbre iberoamericana en Asunción. Es genial que nosotros podamos hablar de esto y hablar de un hecho que está ocurriendo en estos momentos, que ocurrió hace muy poco tiempo en la capital de Paraguaya. Hace dos horas. Por eso me llama la atención, casi siempre los periodistas hablamos de hechos ya que ocurrieron en la semana anterior, el día anterior, etcétera. Sin embargo, ahora casi en directo podemos hablar de una especie de un mini escándalo que se está desarrollando en la cumbre iberoamericana en Asunción del Paraguay. Tendríamos que explicar un poco qué es esta cumbre iberoamericana. En realidad, los españoles, el imperio, entre comillas, español, o sea, el gobierno español, la República Española, intentando recrear su antiguo imperio, quiere formar un grupo de naciones, y le llama iberoamericano, es donde tendría una cierta influencia determinada España sobre el resto de los países de América Latina. Sí, pero España está peor que nosotros. Y España está peor que nosotros. Entonces, creo que por eso mismo no fueron todos. Hay 10 presidentes faltan. Vienen a aconsejar no sé qué cosas, sí, y le va increíble. Re mal. Increíble. Sí. Es increíble. Entonces ahora lo que ocurrió es que ahí está de anfitrión, obviamente, el presidente Lugo. Está, y faltó mucha gente. La presidenta Cristina no fue. Ejemplo, ni se informó acá porque no fue tampoco. Lo cierto es que está el rey Juan Carlos y está el rey Zapatero también. En esta reunión fue que el rey Juan Carlos, yo, sí. te preguntamos porque no me acuerdo bien. Cuando se discutió con Chávez. Sí, ¿por qué no te callas? Sí. ¿Alba Sierra? Sí, Sierra. ¿O tú por qué no te callas? Esa era la frase. Sí, eso fue acá en Buenos Aires, ¿eh? Uh-huh. Ah, cierto. Se hizo re famoso, no sé si el rey o Chávez con eso, sí, con esa frase famosa. Bueno, ahora se está reeditando Asunción. Y el presidente Correa, que sí estuvo presente, y dijo estuvo, porque nos hemos enterado que se retiró de la reunión, alegando que no podía asistir a una reunión donde estaba la presidenta del Banco Mundial, que no pedía perdón por las políticas que había realizado, aconsejado a los países de América Latina. A ver, está ahí. Sí, hay una nota de la agencia EFE y dice: el Banco Mundial fue uno de los heraldos del neoliberalismo en América Latina, manifestó Correa, pidiendo permiso al anfitrión de la 21ª Cumbre Iberoamericana, el presidente paraguayo Fernando Lugo, para abandonar la sala, con el fin de no escuchar a la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina, Pamela Cox. Es más, Correa anotó que Cox debería comenzar su discurso pidiendo disculpas por el daño que el Banco Mundial ha hecho a América Latina y al planeta. Una vez que regresó a la sala, explicó que ese organismo anuló un préstamo concedido a Ecuador en el 2005 porque él, a su llegada al poder, cambió la política económica del país. Este ha sido hasta ahora el único momento de tensión en una cumbre muy calma y donde el consenso ha sido la nota dominante de los debates. Tras el gesto de Correa, el Banco Mundial respondió inmediatamente al ecuatoriano. En declaraciones a la agencia EFE, el Sergio Gelinek, el portavoz del Banco Mundial para América Latina, dijo que la institución no le va a rogar al gobierno de Ecuador que trabaje con ellos. Si Ecuador no quiere trabajar con el Banco Mundial, es una decisión soberana del gobierno. No le vamos a rogar que trabaje con nosotros. Bueno. Para bueno, nosotros sería. Muy bien, sí, para sí, nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, pero por otro lado yo quería acotar que también hoy, en el marco de esta reunión, se va a realizar una declaración conjunta de apoyo al pedido de Argentina para que el Reino Unido retome las negociaciones diplomáticas para discutir el dilatado reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Sí, está presente representando a Argentina el canciller Timmermans. Sí. Y también se podría agregar, o en este caso es una mala noticia, que el presidente Lugo aprovechó la reunión ahí en Iberoamericana, digamos, para anunciar, él fue el que anunció la aparición de un cáncer de laringe para el expresidente Lula. Yo tengo leída esa información, como que Lula informó al resto de los presidentes la existencia de esta enfermedad para Lula y que tiene tratamiento de ambulatorio, sí, de quimioterapia. Es una mala noticia. Le deseamos al presidente Lula que se restablezca. El presidente Lula fue un presidente importante en esta etapa histórica de América Latina. Representó a un partido revolucionario en Brasil, al PT, el Partido de los Trabajadores, su presidencia fue el resultado de una larga lucha política, sindical, iniciada en su juventud, y es una muestra, digamos, de lo que se puede conseguir con la persistencia en la lucha y el no abandono de los principios. Ahora estaba, el presidente Lula tuvo dos presidencias en Brasil y está siendo nombrado aparentemente para algunos otros cargos importantes dentro de la estructura internacional, Naciones Unidas o algo por el estilo, ¿eh? Sí, hay una película muy interesante sobre Lula para todos aquellos que no tengan ganas de leer y tiendan más por lo visual. Muy interesante, se llama Lula, el año pasado se estrenó y bueno, cuenta cómo comienza la lucha sindical del expresidente y que ya había sido candidato a presidente dos veces anterior a ganar las elecciones. ¿Más? Más veces me parece. ¿Ah, sí? No sé, después lo buscamos. Bueno, seguimos con música antes de ir a la tanda. Seguimos. Seguimos con Los Trovadores, uno de los más grandes de América Latina, Silvio Rodríguez, sin duda. En esta ocasión, que viene a Argentina. Viene a la Argentina este mes. En esta ocasión, junto a Aute, en el 93, en Madrid, hicieron juntos Mano a Mano, un disco maravilloso. Yo los vi en Buenos Aires, ¿estuvieron? Sí, también. También. Uh-huh. Bueno, pero el disco fue grabado. Nunca más allá iba a ir a un espectáculo así. ¿Por qué? Porque era en la cancha de Ferro y entré y me tuve que quedar parado todo el espectáculo, impresionante, canchas, apretado por la gente. Y en las canchas desparadas. En las canchas, claro. Y había gente que tenía sillita, digo, qué inteligente que son. Pero las llevan las sillitas. Sí, ahora toca llevan. Otra vez en Ferro. Claro, yo lo fui a ver a Luna Park, sentadita, acomodadita, hace algunos años, pero ahora toca otra vez en Ferro. La próxima que vez también. Lo hay veo por la televisión. O hay que llevar silla o hay que estar separado. En esta ocasión escuchamos Rabo de Nube. Quiero invitar a Eduardo. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas y un aguacero. Que cuando escape parezca nuestra esperanza. Si me dijera, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero. Que cuando escape parezca nuestra esperanza, un barrero de tristeza y un aguacero de venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. El Observatorio

Bueno, eso está en el muro del Facebook y fue bastante comentado esta semana y compartido por muchos. Y después, bueno, las cosas que estuvimos poniendo también, el tema de, como ya hablamos en la primera hora, la prisión perpetua para los genocidas de la ESMA. También pusimos una información sobre los decretos de necesidad y urgencia, porque particularmente a mí una amiga me dijo que una de las cosas que más le molestaba de Cristina era la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que firmaba Cristina. Falso, sí. Exactamente. Y que le imponía leyes al Congreso. Bueno, nada, qué sé yo. Ah. ¿Qué piensa la gente de cómo funciona el Congreso, no? El Congreso es un poder, o sea, el Congreso es un edificio. El poder legislativo es un poder totalmente independiente de los otros dos poderes, que son el ejecutivo y el judicial. Cada uno de los tres tiene funciones, derechos, deberes y garantizan distintas cosas. Y bueno, el legislativo básicamente tiene que hacer leyes y, bueno, dependiendo de las cámaras, tiene determinadas atribuciones especiales cada una de las dos cámaras. Pero en realidad el ejecutivo puede enviar, por supuesto, leyes al Congreso, como también lo podemos hacer cualquiera de nosotros. El tema es que los ciudadanos comunes debemos presentar una cantidad de firmas para que un decreto sea, un proyecto sea tratado en el Congreso. Pero en realidad, bueno, es un poder independiente y la realidad es que Cristina firmó solamente 5 decretos de necesidad y urgencia en todo el tiempo de su mandato. Por supuesto, el campeón de los decretos de necesidad y urgencia fue Menem, que firmó 545, una cosa exorbitante, ¿no? Pero Duhalde, por ejemplo, que estuvo muy poquito tiempo, un poco más de un año, firmó 158 decretos. Sí, Kirchner firmó bastantes, 270 en los 4 años de gobierno, que es un número bastante alto, y De la Rúa, que también estuvo bastante poco tiempo, firmó 73 decretos. Bueno, Cristina firmó 5 decretos de necesidad y urgencia y algunos son muy importantes. Por ejemplo, uno es el que ordena la salida de Redrado, que se acuerdan que Redrado no se quería ir y se atrincheró en el Central y Cristina lo sacó por decreto. Que entre paréntesis ahora se demostró en las últimas elecciones el domingo pasado que nadie lo votó. O sea, salió candidato, era candidato a diputado por el grupo de Duhalde. Sí. Y claro, no salió. No, el grupo de Duhalde se fueron todos a sus casas, escuché hoy a la mañana, a cuidar a sus nietos, sobre todo la pareja principal, porque Duhalde obviamente no es el próximo presidente y Chiche perdió su banca en el Senado. Perdió su banca en el Exactamente. Senado. Exactamente. Así que, bueno, los Duhalde se van a otra vida, seguramente a manejar a la oposición y al grupo Clarín desde su Hay barrio, una noticia ¿no? hoy que es... Hay una noticia hoy que se publicó, creo que ayer o el jueves, que yo me lo guardé porque siempre me llama la atención. ¿Cuánta gente vivimos en el planeta Tierra? Y aparentemente en el mes de octubre, mañana es fin de mes. No, pasado, el 31 es lunes. Bueno, pasado mañana vamos a llegar a 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Me pareció interesante porque muy poca gente habla de esto. Entonces, ¿cuántos somos en la Tierra? ¿Qué pasa con toda esta crisis que tenemos? Estamos como el subtenor a pico, dice el título. O sea, mucha gente, es un desastre, ¿sí? La ONU presentó un informe en el que prevé que esta cifra, los 7.000 millones de habitantes, será alcanzada a fines de este mes. Impresionante. Las Naciones Unidas, ONU, ¿sí? Sí. Bueno, sí. El mundo tendrá a final de este mes 7.000 millones de habitantes y podría superar los 10.000 millones este mismo siglo. Y sí, seguramente, sí falta un montón para que termine el siglo. Cada vez con mayores diferencias entre los ricos y los pobres, alertó Naciones Unidas en su informe Población Mundial 2011. El documento, presentado en Londres, destaca que el aumento de población se produce pese a que las mujeres tienen menos hijos que en la década del 60, y señala que la tendencia es que hacia mediados del siglo, 2 de cada 3 habitantes vivirán en ciudades. La despoblación total del campo, ¿no? El aumento de la población es un reto, una oportunidad y también una llamada a la acción, dijo ayer el director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Babatunde Osotimein. Este debe ser africano, digo yo. Es difícil su apellido, sí. Quien señaló que de los 7.000 millones de habitantes, 1.800 millones son jóvenes, de entre 10 y 24 años. Y ahora, jóvenes. Pero no muchos, no son muchos. 1.800 millones. Y sí, de 7.000, no son muchísimos. O sí, hay más de 5 millones que somos más viejos. Sí. El informe ofrece una instantánea de cómo afrontan los problemas demográficos 9 países: China, Egipto, Etiopía, Finlandia, India y Macedonia, ex República Yugoslava, México, Mozambique y Nigeria. Y subraya que pese a los avances para reducir la extrema pobreza, crecen las diferencias entre ricos y pobres. Según Naciones Unidas, algunas tendencias son notables. Hoy hay en el mundo 893 millones de personas mayores de 60 años, pero llegarán a sumar 2.400 millones durante este siglo. Actualmente, una de cada 10 personas... Todos jubilados, ¿qué hacemos con todos esos jubilados? Y bueno, es lo que yo le dije. Sí. Vivimos de vacaciones, hay que hacer alguna cosa turística para llenarse de plata con los jubilados. Dentro de 35 años, 2 de cada 3 personas vivirán en una ciudad. Hoy, una de cada 10 vive en ciudades. O sea que habría que construir departamentos para alquilarles. Claro. Y es lo que pasa en Capital, ¿vio? Que hay menos gente y más departamentos. Además, los menores de 25 años son el 43% de la población mundial, mientras que en algunos países llegan al 60%. Ojo. El aumento de la población es crítico para nuestra humanidad y para la Tierra, pero no se trata de una cuestión de espacio, sino de igualdad, oportunidad y justicia social. Las grandes disparidades entre los distintos países y también dentro de una misma nación son uno de los grandes problemas que el planeta plantea un mundo superpoblado. Para el 2050, Naciones Unidas provee una población mundial de 9.300 millones de personas y hacia finales de este siglo más de 10.000 millones. Y gran parte de ese aumento se dará en países con tasas más altas de fecundidad, de los que hay 39 en África, 9 en Asia, 6 en Oceanía y solo 4 en América Latina. ¿No dice cuáles? No, por ahora no, no sé si vamos más adelante. México, Paraguay. Sí, igual 39 en África. Los africanos nos van a ganar en todo. Totalmente. Vamos a ser todos negros en el futuro. Igual que al principio. Claro. Entre tantos datos, indica que en el siglo XXI, Asia seguirá siendo el continente más habitado. No era África, ¿eh? Asia, sí. Pero y África... ahí están los chinos, ¿sí? Que, obvio. Si llevamos los chinos para África, ahí vemos que le ganamos. África ganará terreno, dice, puesto que se prevé que su población se triplique, pasando de los 1.000 millones del 2011 a 3.600 millones en el 2100. En la actualidad, un 60% de la población mundial vive en Asia y un 15% en África. No obstante, la población de África está creciendo a razón del 2,3% anual, una tasa más del doble que la de Asia. La población asiática actualmente es de 4.200 millones de personas y llegará a ser de 5.200 millones de personas en el 2052. Posteriormente comenzará a disminuir lentamente. ¿Cómo saben esto? Y se supone que tienen un departamento de estudios demográficos, sí, de la ONU, de Naciones Unidas. Ahí hay expertos, especialistas, de todo, ahí, doctores en demografía, economía, en cálculo de probabilidades, estadística, qué sé yo. No le creo nada. ¿No le crees? No, sí. No, esto es, no me diga, es re loco. En el 2052 van a llegar a 5.200 millones y después van a empezar a disminuir. ¿Cómo saben exactamente cuántos pibes van a nacer las hasta el 2052? Le darán eso las proyecciones. De que... hay un margen de error, como las encuestas. No, también, siempre hay un margen de error. Pero bueno, hay una tendencia a que la gente tenga menos hijos. Es una tendencia real también, existe la tendencia. Bueno, muchos países actualmente están envejecidos, ¿no? Sí. Las demás regiones principales, América, Europa y Oceanía, perdón, se prevén aproximadamente 1.700 millones de habitantes en 2011 y aumentarán hasta casi 2.000 millones en el 2060, para después disminuir muy lentamente y permanecer cerca de 2.000 millones cuando finalice el mundo. El informe pronostica además que la población de Europa llegará a su máximo alrededor del 2025, dentro de poco. ¿Su máximo? Sí. Con 740 millones de personas, y después decaerá. En los países más pobres, las altas tasas de fecundidad perturban el desarrollo y perpetúan la pobreza, mientras que en algunos de los más ricos, la baja natalidad y la escasez de mano de obra provocan inquietud sobre las perspectivas de crecimiento económico y la viabilidad de los sistemas de seguridad social. Impresionante, ¿eh? Así que seremos 7.000 millones de habitantes pasado mañana. Sí, exactamente. Hay que empezar a pensar. ¿Sabes por qué lo traje? Porque uno, viste que siempre decimos somos 6.000 millones. Sí, no, ya estamos. Tenemos que empezar a pensar que somos 7.000 millones. Tenemos que decir 7.000 millones. Impresionante. Bueno, seguimos con música. Seguimos con Silvio Rodríguez, Mi casa ha sido tomada por las flores. Pasa poco, pero pasa, compadre. Es difícil de ligar. Y a ese güije que lo inventa, comadre, lo debieran diputar. Te despiertan los aromas perdidos. Mi casa ha sido tomada por las flores. dijo Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Hoy se publicó en Tiempo Argentino también un artículo que nos remite a la historia esta que mucha gente pretende olvidarse, que es la historia de los indígenas, de los hombres originarios, de la conquista, la llamada conquista del desierto. Y ocurren siempre cosas que nos remiten al pasado. En este caso, una noticia que tiene que ver con los Ranqueles, creo, ¿sí? Y con sí. Mariano Rosas también. Pero no es directo con él, sino que es otro cacique que fue entregado por la Universidad de La Plata a los familiares para que hagan su ceremonia, y en este caso hicieron, y hoy se publica una foto y se publica el lugar, en un lugar de La Pampa, en donde aparentemente están volviendo los Ranqueles que fueron muertos, asesinados, vilipendiados, escondidos en distintos lugares, hasta en las universidades. A mí siempre me dolió, porque yo estudié en la Universidad de La Plata, a mí siempre me dolió que la Universidad de La Plata, una universidad tan famosa, tan estatal, una universidad estatal, su departamento de antropología, arqueología y de ciencias naturales, tenga en su historial los cuerpos, los esqueletos de grandes caciques de la historia argentina, y que no se quieran desprender de ellos, que los mantienen porque hay una idea de los científicos, digamos, como que es patrimonio científico. Y bueno, hay toda una discusión con respecto a esto. Hoy se publica entonces la devolución del cráneo, simplemente, de uno de estos caciques, Ranquel. Sí, estaba buscando en internet. En el 2001 fueron restituidos los restos de Mariano Rosas, que de él estamos hablando. Vamos a hablar ahora en esta nota. El gobierno pampeano reivindica a sus indígenas con políticas simbólicas. Si por amor a mi patria no suprimiera algunas páginas negras de la administración política en las fronteras y de la conducta de muchos comerciantes, se vería que algunos de los feroces alzamientos de los indios fueron la justa represalia de las grandes felonías de los cristianos, que los trataban como a bestias, los robaban como si fueran idiotas cargados de joya y abandonados en media calle a altas horas de la noche. En las 200 páginas de Calbucurá, la obra editada en... Calbucurá, ¿sí? Calbucurá, sí. La obra editada en 1884 por Estanislao Ceballos, esa es la única referencia acerca del genocidio étnico que tuvo lugar a partir de la mal llamada campaña del desierto. A las persecuciones y asesinatos le siguió un estricto ocultamiento de las comunidades. La característica distintiva de la negación era la desigualdad de la distribución de las tierras. Leubucó significa en mapuche Dungún, manantial que corre. Sin embargo, la sequía que afecta a 3/4 de la provincia de La Pampa también se comió a la laguna que bautizó la región. Tampoco hay rastros de los indígenas que habitaron el lugar. Cerca de 8.000 vivieron a la vera de ese espejo de agua y muchos perecieron en la batalla de Cochicó, a 380 kilómetros, fuego inicial de la masacre comandada por Julio Argentino Roca. En la actualidad, toda La Pampa es protagonista de la reivindicación cultural que, sin embargo, encuentra muchos obstáculos, tanto en la administración como en la sociedad civil. El hecho que sentó las bases del cambio de paradigma es la restitución del cráneo del cacique Pangitrus Gener, o sea, Mariano Rosas, por parte del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y la puesta en valor de su enterratorio en Leubucó. La devolución de las piezas no, que era, era el cráneo solamente, el cráneo de Mariano Rosas. Sí. Que tenía, por supuesto, un nombre ranquel, este, Pangitrus Gener. La devolución de la pieza, que formó parte de la colección personal de Ceballos, fue una negociación que la comunidad aborigen José Gregorio Yancamil entabló con el Museo Platense. Nos costó muchísimo la gestión, recordó Lonco Luis Alberto Dentoni a Tiempo Argentino. Estuvimos 15 años mandando cartas y no nos respondían o lo hacían cada 3 años. Después empezamos a formar más comunidades en distintos lugares de La Pampa y éramos cada vez más los que luchábamos por traer los restos de este gran cacique. Recién después se metió el gobierno de Rubén Marín, que nos ayudó muchísimo. También el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, y los diputados provinciales. En 2001 lo trajimos, estuvimos toda una noche velándolo en el Salón Municipal de Victorica y al otro día trajimos su cráneo en una urna y a caballo. Fue mucha emoción para todas las comunidades. Pangitrus volvió al lugar donde murió y luego de 134 años hizo justicia. 5 años más tarde, también en Victorica, se saldó otra deuda con el cacique que dio nombre a la citada comunidad. La Plaza Central, conocida como Héroes de Cochicó, tuvo que hacer lugar al monumento que guarda los restos del guerrero que vivió hasta los 112 años. El lugar fue inaugurado en 1923 con un acto que fue interrumpido por el propio Yancamil. Este enfrentó a un militar que oficiaba de orador y le gritó: «Mientes, mierda, yo los maté». Al instante fue detenido, pero siguió protestando para que ofrezcan a sus hermanos los mismos honores que les rendían a los soldados. Su bisnieto, Dentoni, hizo un proyecto que envió al Consejo Deliberante y logró que el 19 de agosto del 2006 los restos de Yancamil se depositen en un monumento a pocos metros del obelisco central. Las políticas reivindicatorias se extendieron hasta la capital provincial, Santa Rosa. Allí se removió el monumento que homenajea la mal llamada campaña del desierto de la Plaza Central y se lo reubicó en la estación del ferrocarril. Incluso el espacio que ocupa ahora fue rebautizado como Plaza de la Conquista, ahora se llama Plazoleta del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Y la figura de Cafulcurá se erige en un mural instalado por el hotel que lleva su nombre, ubicado en plena avenida principal de la ciudad. Bajo su atenta mirada suceden los hechos que dan contenido a esta página y que Ceballos ya no puede ocultar. Impresionante. Sí, acá hay una foto con una pirámide que es la que guarda el cráneo de Mariano Rosas. Mariano Rosas era el ahijado de Rosas. Sí. Ahora, este hombre está, digamos, fue tomado prisionero. Mariano Rosas fue tomado prisionero, lo llevaron y estuvo en un lugar, digamos, y en un lugar cerca de La Matanza, en la zona de La Matanza, creo, ¿sí? Rosas habló con él, lo interrogaron, Rosas habló con él y se dio cuenta que era descendiente de un jefe, de un cacique indio, entonces le ofreció que sea su ahijado, ¿sí? Vivió mucho tiempo ahí hasta que se escapó. Eso lo leí hoy, busqué el dato en la Wikipedia y encontré que se escapó. Eso está en la excursión a los indios Ranquel, también, de Lucio B. Mancilla. Sí, se escapó y después fue, digamos, en realidad murió, falleció. Falleció de viejo, creo. No falleció en combate. No. Entonces, pero alguien, lo que no me acuerdo es quién, alguien robó su cadáver. Alguien se apoderó del cadáver de Mariano Rosas y se lo llevó para sí mismo. Y después apareció en la Universidad de La Plata. Estuvo en la Universidad de La Plata todos estos años. Hay un grupo ahí de antropología que está investigando la pertenencia de los cuerpos, la pertenencia de los cuerpos, de muchos de los cuerpos que están en la Universidad de La Plata. Tenemos otra nota que vamos a pasar seguramente la próxima semana o en el próximo programa, también de una india que hasta ahora no se ha recuperado su cuerpo completo. Se llama Damiana, una india ayé. Bueno, seguimos con música. Ahora escuchamos Paula Ferré, una chica que es de acá del oeste, que estuvo hace poco tocando acá en Moreno y que ahora está participando del Encuentro de Trovadores en Ecuador. Y el tema se llama justamente Trovador. Frente y me enseña el camino, el que anhelo y respiro, de fusil y de guerra, con palomas y llanto, me ha gritado tan hondo. Despierta y despliega tus sonidos al canto, trovador que te vas y vuelves por el mundo sin saber que a tu paso es el hombre nuevo quien se queda a renacer, hombre pico de mil mares que me guardas tu deber, sembradío de amores viejos que acompañan mi recorrer. Guitarra, tu silencio repleto del legado sincero y humilde que alojaste en mi pecho, me reencuentro en la noche con el alma quietada. Empuja de adentro tu mano, tu beso y tu mágica mirada. Soñador quijotesco y libre que te vuelas hacia el sur, anunciando una aurora nueva que no se ve. En tu cántaro traes del pueblo tu lección de dignidad, y mi pampa virgen se nutre y florece, florece, florece de identidad. La poesía

las tropas del ejército de la conquista del desierto a Leubuco, el lugar donde estaban los restos de Mariano Rosas, el coronel Racedo y sus soldados entraron y encontraron en este lugar, en un lugar sagrado, el cuerpo momificado, que estaba envuelto en 7 mantas y su frente en 7 pañuelos. Cada pañuelo estaba puesto y cada manta por una de sus 7 mujeres. Mirá vos qué bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, que quiere decir que las 7 mujeres lo sobrevivieron. Exactamente. Con la cabeza al este y los pies al oeste. Significa que él no era un buen tipo, porque no mató a ninguna de sus esposas. Murió antes. Esos son los europeos, ese se llama Enrique VIII, el que mataba mujeres. Los caciques de los pueblos originarios es muy común que tuvieran varias mujeres. Ajá, mirá qué bien, me ganaron a mí. ¿Usted qué habla? Si no tiene tuve 7 mujeres, no tengo 7 mujeres. No, bueno, podría ir a reclamar el cacicazgo, sí, del pueblo guaraní. Bueno, la calavera de Mariano Rosas fue entregada por el ejército al historiador, periodista y agrimensor contratado por el ejército argentino, el doctor Estanislao Ceballos, quien se dedicaba a coleccionar este tipo de trofeos. Más tarde lo donaría al Museo Florentino Ameguino de la Ciudad de La Plata y allí fue expuesto durante 123 años con el número 292, satisfaciendo la curiosidad de los visitantes. Por otro lado, les recuerdo que la calle de esta esquina, nosotros estamos en FM Moreno, sobre la calle Saavedra, pero la esquina, que es la misma cuadra del shopping, la continuación de la calle Jolie, se llama Estanislao Ceballos en honor a este personaje tan ilustre de la conquista del desierto, ¿no? Mirá vos, ¿eh? Además era uno de los médicos personales de Rosas, este personaje. Bueno, habría que cambiarle el nombre y ponerle Yankee Truth. Totalmente, hay que cambiar tantos, pero tantos nombres. Nombre, sí. En realidad, una de las cosas que hablamos a veces con amigos y parientes, está toda esta movida de sacar el monumento tan grande que tiene este general Julio Argentino Roca, presidente 2 veces y muchas veces senador, en Diagonal Norte, no, en Diagonal Sur, ¿no? Diagonal Sur. Es uno de los monumentos más grandes de Buenos Aires y hay toda una movida inspirada por Don Osvaldo Bayer y llevada adelante por Andrés Cerneri, un escultor que junta llaves para con el material. Hacer el monumento a la mujer originaria. Sí. Exactamente. Pero la idea es quitar el monumento de Roca y poner el monumento de la mujer originaria. Pero a veces pensamos que tal vez sería mejor bajarlo a Roca o correrlo, no sé, pero no sacarlo directamente, porque tal vez nuestras generaciones posteriores no sepan todo lo que tiene que ver. Y no hay que olvidarlo, hay que recordarlo y hay que saber perfectamente quién era y qué es lo que hizo, ¿sí? Y por qué toda esa generación del centenario que miraba tan hermosamente a Europa, como que la mayoría, lo mejor estaba en Europa y lo peor eran nuestras raíces, nuestros aborígenes, nuestros gauchos. Se, ¿no?, podría poner el monumento boca abajo. Ah, divino, me encanta. Roca lo ponemos boca abajo. Me encanta, buenísimo. Sí, porque todo el mundo va a averiguar. Claro, van a querer saber qué pasó. Los chicos decir, ¿por qué esta boca? Claro, ¿por qué lo pusieron a este así? Igualmente va a ser toda una gran pelea, porque yo no creo que el establishment pues nos permita sacar a Roca de ese lugar, ¿no? Aunque aunque Astiz fue condenado ya, sí, bueno, ahora. Sí, y Roca murió hace muchos más años, ¿no? Por otro lado, quería comentar una noticia. A principios del mes de octubre se reunió en la Patagonia las 8th Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Es un encuentro de los arqueólogos de nuestro país y de distintos lugares del mundo. Interesante. Un encuentro muy interesante. Y allí fue... ¿En qué lugar? ¿Está el lugar o no? Sí, debe estar en algún lado, pero me pregunta. Usted pregunta cosas raras. En la Patagonia, está bien. Al sur. No sé, en la ciudad de Malargüe, debe ser ahí en la Universidad del Sur. Bueno, se desarrollaron estas jornadas donde fue se realizó también paralelamente el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios. ¿Y por qué cuento esto? Porque el propósito es que este Encuentro Nacional de Pueblos Originarios le pidiera a los arqueólogos que por favor hagan cumplir el decreto 701 del 2010 en base a la ley 25.517 que habla de la restitución de los restos mortales a los pueblos originarios que se encuentran en museos y otras colecciones que pone el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como órgano de aplicación. Hay muchos restos aborígenes en muchos museos, no solo de Argentina, sino de distintos lugares de América Latina, y deben ser restituidos a sus pueblos originarios. Y en Argentina particularmente hay un decreto del año pasado que así lo dice. Así que debería... No sabía cumplirse. Yo de que existía el decreto ese. Sí, sí, también hay una resolución de la UNESCO con respecto a los restos mortales. No se pueden tener en las colecciones, ni privadas ni públicas, restos mortales. Sí, de animales, por ejemplo. Lo tenemos que poner en nuestro Facebook, eso, bueno, ese dato. Le voy a conseguir con el decreto. Le voy a conseguir el dato y se lo voy a poner en el Facebook. ¿Usted lee el Facebook o yo lo escribo para mí? Bueno, para ir finalizando quería compartir también una nota que salió publicada en la página de la Municipalidad de Moreno esta semana y dice: pueblos originarios, los guaraníes. Tenemos una ley que nos ampara y hay que hacerla cumplir. La comunidad tupí-guaraní, que se llama Cuarajibera. Cuarajibera. Eso. Cuarajibera quiere decir, significa sol brillante. Exactamente, muy bien. Bueno, esta comunidad está asentada en el barrio Irigoyen de Cuartel Quinto, en nuestro distrito, en la ruta 24 y Malavia. Bueno, ¿qué dicen? Los tupí-guaraní integran la comisión que trabaja en la conformación del Consejo Municipal de Pueblos Originarios junto a otras comunidades que habitan en Moreno. Al principio y durante mucho tiempo no contábamos nuestros orígenes porque había mucha discriminación, les daba vergüenza. Claro. Luego de la ley... Clandestinos. Exactamente. Luego de la ley 23.302 nos sentimos amparados y ya pudimos esclarecer quiénes somos y de dónde venimos. Señala el cacique que se llama Draulio Escobar Duarte. Además afirma que las culturas aborígenes siempre respetaron la naturaleza, porque solo tomaban lo que necesitaban para su subsistencia. Hasta la llegada de los colonizadores, las tierras originarias de la ciudad paraguaya de Villa Rica del Espíritu Santo se conservaban tal cual las había creado Tupá, o sea Dios. Pero tiempo después, por la legislación española, se pudo repartir tierras, cambiar los nombres que ancestralmente representaban a nuestras plantas y a nuestros animales. Así los miembros de una sola familia pasaron a tener distintos apellidos según determinasen los amos para los que trabajaban. Esto es muy interesante. Esto dificulta el análisis histórico de nuestra nación. La cultura guaraní se transmite de forma oral y pocas veces coincide con lo que contaron los ocupantes, subraya Draulio. Su relato coincide exactamente con la historia. Antiguamente la nación guaraní ocupaba el sur de Brasil, el norte argentino, el sur de Bolivia y buena parte del Paraguay. Por ello consideran que aunque hoy los dividan intereses políticos y económicos, siguen siendo hermanos de la misma raíz histórica, sangre y cultura. Según su cosmovisión, aunque haya un río que los divida, ellos son miembros de una misma nación. Acá nos juntamos para conservar la cultura milenaria, hablar en nuestra lengua y encomendarnos a nuestros dioses, explica Escobar. Y agrega que tuvieron que tramitar durante 4 años su personería jurídica, ya que la comisión directiva es totalmente diferente a otras. Como dato, basta señalar que todas las decisiones deben ser consultadas al Consejo de Ancianos, que asesoran y evalúan según las experiencias de vida. Por otra parte, Draulio se encarga de conseguir becas para los más jóvenes y ya obtuvieron un subsidio con el que construyeron un moderno salón multifunción donde funcionan varios talleres de artesanías típicas guaraníes. Acorde a los tiempos que corre el país, los guaraníes crearon también una cooperativa de trabajo y presentaron sus proyectos al Ministerio de Desarrollo Social y están a la espera de respuestas. ¿Dónde queda eso? En Cuartel Quinto. Cuartel Quinto, un cuartel es un quinto. Lugar, hay un edificio, hay un lugar donde funciona. Sí, sí, debe ser. Una porque tendríamos de... que ir o tener que yo ir ahí, bueno, para charlar con ellos y ver en la práctica qué es lo que hacen, incluso invitarlos al programa. Ah, bueno. Invitarlos al programa y que nos cuenten, que es súper importante. Está en el barrio Irigoyen, en Cuartel Quinto, en la ruta 24 y Malavia. Es de fácil acceso, ¿eh? No es algo complejo. Ajá. Bien, bueno, presentaron entonces un proyecto para el Ministerio de Desarrollo Social. Están esperando a ver qué es lo que pasa. Entre los posibles emprendimientos que quieran realizar hay productos de tela, costura de ropa de trabajo, bordado y ñandutí, esa uh-huh. tela tan particular que hacen ñandutí, en Paraguay. Sí, sería fantástico que se haga acá. Bueno, yo quiero una camisa como esa que tiene Lugo. Pero la mayor lucha ahora es la obtención de tierras para desarrollar una actividad productiva que les permita subsistir dignamente. Dice el cacique Escobar que tiene mucha esperanza en Mariano West, porque ya los estuvo visitando y bueno, como ha sido electo el nuevo intendente de Moreno, espera que colaboren con ellos dándoles las tierras que le prometió seguramente. Bien. Súper interesante. ¿Dónde se publicó esto? Súper interesante. En la página de la municipalidad. ¿En serio? En serio, sí. En la página de la municipalidad. Ah, o sea que no es que están clandestinos ni... No. Tipo, como decían antes ellos, que estaban escondidos, claro. Sino sí, que ya tienen algún tipo de reconocimiento municipal. Claro, claro, exactamente. Y bueno, ese consejo que forma parte, la municipalidad organizó algo así como un consejo de pueblos originarios, ¿no? Para ver las problemáticas específicas que son de ellos. Bueno, yo voy a ir a visitarlos para ver, mirar y después lo hablamos acá. Bueno, por otra parte, yo esto lo escuché en otro lado, pero una de las problemáticas que surgen en las escuelas es que muchos de los chicos no hablan castellano, hablan solo guaraní. Entonces, algunos tienen ya la alfabetización hecha, porque capaz que vienen de Paraguay y ellos en Paraguay han concurrido a las escuelas, pero no hablan en castellano. Entonces es muy difícil para las maestras porque vienen no hay, de Paraguay. Claro, no hay maestras que hablen bilingües acá. No tenemos maestras que hablen guaraní. Es más, en las universidades argentinas se enseña todos los idiomas europeos y algunos asiáticos, como el chino, por ejemplo. Pero en casi ninguna se enseñan las lenguas de nuestros pueblos originarios. Así es. Creo que en Matanza hay, pero me parece que en ninguna más. Impresionante. Bueno, vamos a otro tema musical. Sí, linda nota, Andrea, me gustó. Bueno, me alegro. A ver, ¿con qué seguimos? ¿Te fuiste a andar? Te fuiste a andar de Pablo Merletti, un muchacho que también es un trovador de acá de la zona este, y espero que prontamente nos esté visitando acá en este programa. Con un color de piel y de ilusión, con rebelde locura, sus ojos son quienes dicen mejor su adorable postura. ¿Quién es el cruel, odiado, ingrato ser? Nos negó de tus ojos al disparar. A un hombre mató a más corazones humildes. Te fuiste a andar con tu versión sincera del amor. Has rodado los cielos sin intención. Tu mito se encargó, tendioso siendo un hombre que se fue a andar. Te quiero ver de viejo y arrugado, cultivando lo cierto. Recuérdame tu mano de seguir tu ejemplo. En tus patrias se extraña tu virtud, tu mirada al futuro. Te fuiste a andar, te fuiste a andar. Hasta el fin de los tiempos. Tu gente habrá de recordarte así, de pie y siempre esperando. Echarse, echarse a andar. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio, nos estamos acercando a la hora final del programa de hoy. Acá Andrea les va a dar las últimas, los últimos temas que tenemos. Recomendaciones, póngase recomendaciones. Bufana. Ah, no, va a hacer calor. Bien, empezó ayer, no, antes de ayer, el jueves 27 empezó Octubre Callejero 3, del cual ya habíamos hablado en varias oportunidades. Bueno, sí. Ya está transcurriendo esta fiesta del teatro acá en Moreno. Y bueno, ayer fue la apertura, estuvimos en el desfile, muy interesante, muy lindo. Y hoy hay actividades, hubo ya actividades a la mañana en distintos lugares. Y ahora a las 19 hay en la Plaza Buján una obra de teatro que se llama La Peregrinación por la compañía teatral El Trineo de Chile. A las 20 horas, todavía estamos a tiempo de llegar, Drácula, una metáfora, por la compañía La Runfla de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana, domingo 30, hay actividades en Mi Barrio, el barrio que se llama Mi Barrio. A las 11 de la mañana habrá desfiles de personajes por las calles. A las 11:30, canto a lo esencial, la parafrenética del elenco estable del Teatro Callejero de la Ciudad de Buenos Aires. A las 12:15 estará la murga del barrio, Meta Negra y Semifusa. Y después, a la tarde, en la Plaza Buján, a las 16:00, Manos para Zapatillas Sencillas, por una agrupación de teatro de San Martín. A las 17:00, El Rey de la Maldad, Tercer Cordón de acá de Moreno, que son uno de los organizadores. A las 18:00, Cronopio a Secas, de un grupo de Merlo. A las 19:00, El Amor en Tiempos de Amapolas, el Baldío Teatro del Palomar. Y a las 20:00 hay un gran cierre a cargo de todas las murgas que están invitadas. Así que bueno, los esperamos. Qué bueno. Hoy todavía tienen dos actividades en la Plaza Buján y mañana todo el día en varios lugares. ¿Y vos estuviste ayer? Yo estuve ayer en el desfile, que me gustó mucho. Ajá. Bien, ¿qué más? Ah, el sábado hay fiesta. El sábado 5, fiesta. Mañana la radio cumple 5 años. ¿Sí? 5 años, la radio de la gente es esta, ¿no? Exactamente. Ahí viene María corriendo con el cartelito de la fiesta. Fiesta, 5 años multiplicando voces. La Contentura presenta Hoy Hay Rumba. Buenísimo, me encantó. Cronopio, una banda que se llama Se Armó. Y bueno, estaremos en FM Moreno 90.1. Eso somos nosotros. Y estaremos en el lugar El Churqui. Yoli 2637. A 2 cuadras de la estación de Moreno, de acá de la Plaza Mariano Moreno. Una cuadra más hacia el lado de Paso del Rey. Es una puertita chiquita, pero el fondo es grande y se abre para todos. Así que los esperamos a todos el sábado que viene. Y el sábado que viene el observatorio no está. Ajá, porque va a haber un programa especial. De la radio. Por la fiesta de la radio, un programa especial desde las 17 hasta las 21, del cual estaremos participando en algún momento. En un momento, así sí. Que los invitamos a escuchar. Y el otro sábado, que no sé ni qué día volveremos. Es, volveremos otra vez al observatorio. Nos vemos el feliz, sábado próximo. Feliz semana. Moreno.